del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen. El temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Okay.